He vuelto a ti después de tanto tiempo. He vuelto a ti sin engaños. He vuelto a ti buscando el perdón. He vuelto a ti, he vuelto a ti. He vuelto a ti despreciando el mundo con el remordimiento, con la vista baja por el dolor que ocasionó el ayer, que ocasionó el ayer. Ha vuelto a mí después de tanto esperarlo, ha vuelto a la vida, ha vuelto a mí. Alégrense los que viven junto a mí, ha vuelto a mí. Si él ha vuelto, ¿por qué no le castigas? Que pague por su daño. Y yo que siempre he estado junto a ti, nunca te he visto así, tan feliz. Estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto ya resucitado. Alégrate conmigo. Tú sabes que la vida es así y debes comprender. Acepta a tu hermano, tú también puedes caer. Aquí siempre a mi lado, eres la razón de mi vida. Él había muerto ya resucitado. Alégrate conmigo. Alégrate conmigo.